las flores como gatos. Si miro bien, capaz que hasta parezca ella. Hay tanta gente que voy a cortarme en pedazos. Hay tanta gente que se me va a caer el vaso. Oh, oh. Sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso, o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en una nueva sesión de la Lecturarnos, continuando con el ciclo de Morritas en el Micro. Muy contentas el día de hoy de compartir el cuento que nos va a leer nuestra querida Rebeca, que hasta el momento es nuestra compita más joven, con 6 años, así que muy contentas de tener a ella a través de su voz. Nos va a estar leyendo el cuento El gato que buscaba un nombre, de Fumiko Takechibeta. Ella es una escritora japonesa famosa por sus cuentos para las infancias y muy fan de los gatos. Tiene 5, eso es lo que aparece en la biografía de la autora. Y el libro que vamos a estar leyendo trata un tema súper bonito, súper interesante respecto a la importancia de tener un lugar en el otro, de ser reconocido, de ser amado. Así que esperamos en la medida que vayan sintonizándonos, esperamos que lo puedan escuchar. Estamos entonces en este nuevo ciclo, como les decía, del Morritas en el Micro. La semana pasada estuvimos escuchando a Tabata, con una historia también muy interesante respecto a ser nosotras, a aceptarnos con nuestras cualidades y con nuestros demonios, así que estuvo bien bonita la sesión pasada. Les recordamos que tenemos la convocatoria abierta para continuar socializando y compartiendo lecturas. Así que si quieren bueno, enviarnos sus propuestas o quieren participar leyendo y no se les ocurre quién, qué texto, escríbanos y bueno, nos vamos poniendo de acuerdo para poder concretar esto. Entonces, bueno, iniciamos el programa con la canción Flores como gatos de la Colombina Parra. Ella es una cantautora chilena. Ese disco en el personal me parece que está muy, muy, muy chido. Así que si quieren echarle ahí un oído, está en YouTube, pueden encontrar el disco que se titula del mismo nombre, Flores como gatos. Sin más, entonces vamos a pasar a escuchar a Rebe con el cuento, dedicándole estas letras no solo a todas, en realidad, a todas nuestras niñas que llevamos dentro y a todas nuestras ahijadas, sobrinas, hijas, amigas que tenemos de todas las edades. Así que esperamos que lo disfruten. El gato que buscaba un nombre. Soy un gato sin nombre. Nadie me ha dado uno cuando era pequeño. La gente me decía gatito y ahora solo gato. Todos los gatos de la ciudad tienen su nombre. Este es el gato de las zapaterías, se llama Leo, me dicen así por mí, melena de rey de la selva, explica de lo más orgulloso. El gato de la librería se llamaba Ari, parece que su nombre viene de un libro famoso sobre un joven mago. Este es el gato de la verdulería, se llama Pulga. Ahora soy grande, pero de cachorro era muy pequeñito. Dicen como con vergüenza. It's him and me, that's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead.

de pie como la serpiente. Reencarné en gente consciente, aunque nos arrebaten el bien común. Bienes que ya no son tan comunes, comunidades despojadas de sus bienes. Bienes, gobiernos y empresarios, sicarios que no aprietan el gatillo, pero el dinero sale de su bolsillo. Huyo, llamando a las lobas todas juntas, atacando el mismo asunto. Punto, y no te quedes quieta, que la acción los aniquila. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. La madre tierra nos exige actuar. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Madereros, mineros, petroleros, monocultivos desmedidos, militares, mataderos, megaproyectos turísticos, policías, gobiernos corruptos, represas hidroeléctricas, sicarios y transgénicos, mamá naturaleza sesgada, envenenada y explotada. Nuestra América Latina llora desangrada. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabioso. Sa, sa, sa, ah, sabia ancestral, natural, con raíces en la ceiba y el nopal. Regresaré en forma de fiera furiosa, espíritu del bosque, salvaje, rabioso. Sabia ancestral, natural, con raíces en el roble tropical. Furia ancestral, salvaje, rabiosa, fiera furiosa, con raíces naturales en los robles y nogales. Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa. Furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia ancestral. Semilla nativa. Bueno, ya estamos de regreso, le queremos así agradecer, pero eternamente a Rebeca y a Carla, la mamá de Rebeca. Hermosa tu voz, muchas gracias por compartir la lectura del gato que buscaba un nombre. Agradecemos también a quienes nos están sintonizando, mandamos un afectuoso saludo a, bueno, a las chiquillas del Morras, a la Malu, a la Vivi, a la Ale, a la Lunita. Les mandamos un abrazo grandote, grandote también a la Domi, a la Feña, al Antito, a la José, a la Rocío, la Claudia, a la Isa y a todas quienes están escuchándonos. Dice la Domi, nuestra amiguita de acá de Concepción, la ciudad donde habito, que ella le pondría al gato el nombre de Felisa. Entonces, ¿qué nombre le pondrían ustedes al gatito? Muy bonito el cuento, ¿cierto? Agradecemos también a nuestra querida amiga gatuna Petra, quien fue la estrella del afiche de esta sesión. Y bueno, hay varias cosas interesantes que pone el cuento sobre la mesa. Es importante conversar y tener siempre presente de que el maltrato animal es constante y es continuo y no solo se expresa por las grandes industrias de las cárnicas, de la carne, que son brutales, sino también se ven de forma cotidiana en la calle con un montón de animalitos y perros, gatos y otro tipo de animalitos que están abandonados. Entonces, recordar la importancia de la tenencia responsable de los animales, recordar también de las plantas, también de la flora, de la fauna, Recordar también de que hay muchas veces no podemos tener mascotas porque vivimos en espacios chiquitos o muy cerrados, pero sobre todo en periodos de calor como los que estamos viviendo acá en el hemisferio sur, si tienen algún animalito identificado que está en la calle, no duden en ponerle unos pocillitos con agua, compartirles comida, ya que igual está bien complejo. Y bueno, antes igual estos animalitos se abastecían, por decirlo de alguna forma, de un montón de comida de la calle, pero ahora que estamos en pandemia, estamos en semáforo rojo o en cuarentena total, hay poca circulación de gente, entonces recordar de que también hay un montón de animalitos que están pasando hambre, así que si pueden compartirles agüita, comida, sería increíble. Bueno, eso respecto a este cuento muy, muy bonito. Ahora, aprovechando también la instancia de que tenemos varias escuchas en sintonía, les quisiéramos leer y dedicar un poema de la Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es una, bueno, se conoce a nivel latinoamericano, pero bueno, para quienes no, es una poeta, fue una poeta chilena muy vanguardista para su época, y escribió una especie de manuscrito, un manifiesto que se llama Procura ser dichosa. Entonces está dedicado a todas quienes nos están escuchando. No tiene año de publicación, es incierto, así que bueno, aquí voy. Dice, procura ser dichosa, aprende a gozar con lo pequeño y que te haga feliz la luz, una sonrisa, una mirada cordial. Mátate el monstruo de la ambición, es plebeyez. Y no sientas a esperar la dicha en el camino como una reina que pasara en una carroza. Podrías morir sin verla pasar y morirías como requemado de sed. A la fuente de la vida vienen muchos en busca de agua. Los lujuriosos traen grandes cántaros y se fatigan con el solo peso de su ambición. Los que son humildes o sencillos llevan solamente un vaso, el del sorbo cotidiano de frescura. Sé de estos simples, van ligeros y alegres. Si hoy te ama tu madre y te es leal tu amiga, si tu huerto te dio tres frutas y miraste el mundo que es hermoso, puedes sobre tu lecho caer apaciguada. Y si no tuviste una de esas cosas, busca la otra que se dio por ella, porque seguramente se te ha dado alguna. El dador es una que no duerme y que te conoce. Tal vez fuiste capaz de concebir un pensamiento alto o amaste más que ayer a tu hermana. También eso fue un don, porque es maravilla poner novedad en la costumbre. Te añadiste algo a tu alma. Has ganado también si tuviste en la faena manual más ágiles tus dedos. Y cuando nada visible tengas, sueña que tu conquista fue mejor, porque ha sido maravillosa. Alguno que conociste sin que lo notaras, te amó y te va a seguir en la vida. Son estos encuentros semillas ciegas que echaste inadvertidamente y en días más las tienes a flor de tierra. Has podido ganar inconscientemente en suavidad de corazón porque oíste un canto tierno, o que te conmovió porque recibiste este día la injuria sin la contracción de otras veces. Te aseguro que fue un día de siembra, este que se acaba de morir. Todos son así. Caminando se siembra aunque se lleve el puño contraído, con la mirada abierta que es otro sembrar callado y suavísimo. Elige tu surco y siéntate por la vida a labrarlo. Nunca tendrás más de lo que sombrea tu brazo extendido o abarcan tus ojos. ¿Para qué buscarías más? El resto sería mentira de posesión, puro miraje. Guárdate de lo inmenso, libérate de esa soberbia. Cree, sí, en la pequeña maravilla. Te cabe entre las manos y no la perderás. A nadie tienta y no te la arrebatarán. Esa pequeña maravilla es tu pequeño oficio o tu breve heredad. No te emborraches de ambición como de vino. Agota primero lo próximo y lánzate solo después a alcanzar lo lejano. Si lo domas, puedes volar más lejos. Disciplínate en lo pequeño. Reduce tus sueños como si debieras morir a los 30 años, el sueño artístico o el poético. Haz de la sencillez una especie de religión, esa de los sensatos y los puros. Mide tus manos al fabricar tu quimera, qué pequeñas son. Te las duplica la diligencia y el ardor, pero siempre serán dos pequeñas manos de barro sensible que la enfermedad puede romper extenuadas. Cada deseo inútil es un gusano que escurres en tu corazón para que te turbe inútilmente. En cambio, ¿cómo se te desahoga el pecho cuando arrojas una ambición? ¿Y cómo se te aclara la vida cuando le quiebras un vicio? Sé una buena leñadora de ti misma. Pódate sin piedad y hasta ser un alto y sencillo árbol. Verás entonces la belleza insigne que es la sencillez, la nobleza con que el árbol siempre simple apunta al cielo, o sea, a lo eterno. El escaso rumor que los vientos adversos arrancan de ti, es decir, la tremenda potencia con que resistes a la adversidad. Ese es este manifiesto de Gabriela Mistral, Procura ser dichosa, que se escribió el 14 de marzo de un año impreciso y que lo tomamos de la Ediciones Granizo. Bueno, luego de este poema, a quienes le dedicamos con mucho amor y por sobre todo a nuestra querida Rebeca, que fue quien nos compartió la lectura, nos despedimos sin antes recordar de que la convocatoria sigue abierta, que si quieren compartirnos alguna lectura, si quieren invitar a sus sobrinas, a sus hijas, a sus amigas de todas las edades, pueden hacerlo, nos pueden escribir. Si no se les ocurre qué texto leer, nos pueden también señalar de qué quieren leer y podemos acordar algún texto. Así que estamos ahí en las redes sociales, Facebook, Instagram. Recordamos también de que tenemos los micrófonos abiertos para quienes quieran comentar, quieran escribir, y que este sábado 30 a las 15 horas México y 18 horas Chile vamos a estar en el Ar de Mami conversando sobre los procesos escriturales, sobre los procesos creativos, sobre la poesía desde una perspectiva feminista, así que para que nos sintonicen en este mismo canal, yo me despido. Les cuento sin antes de que estuvimos escuchando a Colombina Parra, a Nora Jones, a Inaurora Scalfondoa, a La Voz Nativa. Estuvimos escuchando también a 31 Minutos con El Gato que Empuja. Ahí algo se escuchaba del miau miau. Y nos vamos a despedir entonces con la canción de Sechia Ubau, que se llama Las Mujeres de mi Tierra. Nos escuchamos entonces en una próxima sesión, todos los miércoles por este mismo link. Que tengan una bonita noche. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor, y en sus manos van cargando cajetas de zapoyol. Hay una risa de niño en la cara silvestre que juega a la montaña donde siembran la paz. Las mujeres de mi tierra llevan en su corazón las historias de una guerra que ganaron sin batallón. Y se saben los secretos de la luna con el sol,